Kunhamsa Agroecológico Hiwasanakari Anaptistu, Walha, Tokenakatha, Nairakat Recursos Naturales Ukanakan, Askiapnakawipampeh, Hikatasi, Han Químicos, Hanukar Aditivos, Sintéticos, Ukanakam, Apnakasa, Ukar Conversionales Productos, Ukanakat Sipan, Maihawa. Ukar biodiversidad, ukar ecosistemas, ukanakar más sustentable, ukaja, harkakanyatakisti, apnakanyatakisti, ukawaliaski, unyanyatakiwa, ukamaraki, yapuchirinakatakeja recursos económicos, ukanakar utjanyapatakej, yanaptarakiwa. Es un mensaje de APEC. Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.